empieza la vida, a medianoche empieza el amor. Goza mi socia, vive compadre, deja la pena y el cruel dolor. A medianoche empieza la vida, a medianoche empieza el amor. Vete a la barra, vive los tragos, con el embrujo de una canción. Vete a la barra, vive los tragos, con el embrujo de una canción. A medianoche empieza la vida, a medianoche empieza el amor. Goza mi socio, vive compadre, deja la pena y el cruel dolor. A medianoche empieza la vida, a medianoche empieza el amor. Vete a la barra, vive los tragos, con el embrujo de una canción. Vete a la barra.